La música presente en esta mañana aquí en Radio Municipal. Hasta las 12 estamos con ustedes, acompañándolos así, con este toque distintivo de nuestra música, música que podemos llegar a incluso tararearla, acompañarnos en temas conocidos. Son las 9:21 y vamos a charlar un poco ahora qué será esto del programa Espacio Joven que se implementa desde la Municipalidad de Santa Rosa. Quiero conocer algunos detalles y bueno, para esto nada mejor que hablar con Nicolás Odira, que es el director de Juventud de la Municipalidad. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día, ¿todo muy bien? ¿Cómo anda todo? Bien, bien, acá trabajando desde temprano, así que contento por el día hermoso que sí. Estamos teniendo. Ni hablar. Este programa Espacio Joven, Nicolás, ¿cuánto hace ya que lo están implementando? Mira, te comento, es la primera vez que vamos a realizar estas actividades, a ver, encuadrada en este nombre, ¿no? En Espacio Joven. Nosotros venimos ya haciendo actividades desde que se volvió a la presencialidad. Tuvimos en el mes de septiembre, el mes pasado, diferentes actividades en el marco de la declaración del mes de las juventudes, en el mismo espacio donde vamos a realizar Espacio Joven, en el Prado Español, y creímos que ya una vez que está todo normalizado y la vuelta a la presencialidad, como estamos viviendo hoy en día, vamos a empezar a realizar una vez por mes estos espacios para los jóvenes, donde no solo va a haber competencias deportivas, sino que también vamos a tener actividades culturales, va a haber show de música, vamos a implementar teatro más adelante. Es toda una jornada que se dicta en un día, ¿no? Ah, qué lindo, qué lindo. ¿Esto va a ser entonces cuándo? ¿A fin de mes? Va a ser el sábado 30. Ajá. El sábado 30, donde hay tiempo hasta el jueves 28, que es el jueves anterior al sábado 30, el día que se realiza la actividad, sí, para inscribirse. En este caso vamos a tener competencias de vóley mixto y competencias de fútbol 5, masculino y femenino. Bien. ¿Está reservado para jóvenes entre qué edades, más o menos? Bien, eso es una buena pregunta. Entre 15 y 30 años. Hay algunas cuestiones reglamentarias que cuando quieran inscribirse se van a tener que acercar a la Dirección de Juventud o al teléfono 45 15 69, o a través de las redes sociales. Juventud Santa Rosa OK en Facebook y Juventud Santa Rosa La Pampa en Instagram, o a través del mail juventud@santarosa.gov.ar, donde ahí le vamos a estar dando las planillas de inscripciones, porque recordemos que tenemos que hacer un seguro previo, por eso es con inscripción y hasta el jueves 28, para que nosotros podamos hacer el seguro para las personas, los jóvenes y las jóvenes que se acerquen a competir. Y en ese momento le brindamos las planillas, donde consta también algunas cuestiones, como te decía anteriormente, reglamentarias, digamos, por las personas, para que no se inscriban, por ejemplo, en un equipo de fútbol 5, todos de 30 años. Mayores de 25, por ejemplo, se puede dos por equipo solamente. Ajá. Claro, van a tener que armar equipos en base a las edades. No se puede juntar un chico de 15 años con uno de 20 y pico. Claro, bueno, en realidad está permitido, en el reglamento que se redactó está permitido, pero solamente se permiten por equipo dos mayores de 25 años. Ah, qué bien, qué bien. ¿Cómo van a ser, Nicolás, con esto de la pandemia? Por ahí la gente todavía está encerrada, no tanto los jóvenes, ¿no? Pero salir a los barrios, a llamarlos, a captar la atención de ellos, invitarlos, ¿no? ¿Cómo van a hacer este trabajo? Sí, bueno, nosotros lo venimos haciendo. La verdad que desde que volvimos a la presencialidad y venimos trabajando con compañeros y compañeras de la dirección, donde tenemos, nosotros desde la Dirección de Juventud tenemos un montón de beneficios y de programas que pueden llegar a servirle a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes, así que venimos trabajando en los barrios a través de la dirección de comisiones vecinales, claro, en conjunto con distintas áreas del municipio, Así que se está llevando a cabo un trabajo en el territorio. Lo que sí es difícil, ¿no? Es difícil porque ya pasó un año y medio sin poder hacerlo, así que todas las estructuras del municipio estaban abocadas a otro tipo de demandas, ¿no? Claro. Así que ahora vamos a volver a salir al barrio, a hablar con los vecinos, ya lo estamos haciendo, ¿no? Por eso se vienen realizando estas actividades. Pero lo que sí, la gran demanda que hay, y creo que vos lo sabés y tu audiencia lo debe saber, es el empleo, ¿no? Así es. La gente está deseosa de trabajar, de conseguir un mango. Pero bueno, si sale bien este torneo que tienen pensado, se puede repetir, indudablemente, ¿no? No, esto lo vamos a repetir una vez por mes. Estas Qué actividades bien. van a quedar una vez por mes. Vamos a ver si le vamos anexando luego más cosas. Ahora se viene el tiempo, se vienen los días lindos. Podemos aprovechar el espacio hermoso que tiene el municipio de Santa Rosa en el Prado Español. Nosotros ya lo venimos haciendo hace tiempo, pero nada, está bueno para que puedan recrearse, puedan competir. También hay muchos equipos de los que se inscriben, porque esto ya lo hicimos el mes pasado en el marco del mes de las juventudes. Son estudiantes, como que se mezcla todo, ¿no? Hay muchos equipos que son estudiantes universitarios. Después se sumaron equipos de distintos barrios de la ciudad. Está bueno, se arma un clima lindo, un clima amistoso, más allá de la competencia, y pueden disfrutar también en familia, ¿no? Se ven muchas familias también en esos lugares. Nicolás, recordame el lugar donde se pueden inscribir los chicos. Bien, bueno, vía redes sociales, en Juventud de Santa Rosa. Juventudes Santa Rosa, lo estoy anotando así después lo repito. Bien. Bien. Juventud al de teléfono, Santa Rosa. Sí. Teléfono 45 15 69. Perfecto. O mail juventud arroba Santa Rosa, sí. .gov.ar. Bien. O bien dirigirse a la dirección de juventud, que está en las oficinas nuestras, están en la municipalidad de Santa Rosa, San Martín 50. Uh-huh. Preguntan en portería por la dirección de juventud y se acercan, y también podemos asesorarlos en todo lo que necesiten, más allá de la inscripción a Espacio Joven, a estos torneos relámpagos. Podemos brindarle varias herramientas que tenemos de la dirección. Nicolás Odera, gracias por todos estos datos, y ojalá que no. Los chicos, los jóvenes, se sumen a esta iniciativa que ustedes están organizando, ¿eh? Sí, no tengo duda que así va a ser. Te agradezco a vos la comunicación y la discusión. Gracias, Nicolás. Buen día. Abrazo. Gracias.